Bueno, continuamos con otro tema, ¿sí? Creo que muchas veces les comenté que a mí de alguna manera las efemérides me permiten cierto ordenamiento en la búsqueda de temas. Y hay uno que para mí es ineludible y que de verdad lo recuerdo siempre, que es el día 22 de noviembre. Conozco algunas personas muy queridas, una de ellas. Mi sobrina Cecilia, que llevan este nombre, y el día 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, Oscar, Ah, que claro. es la patrona de la música, nada menos, de Claro, esa claro. maravilla de expresión artística que es la música. Quiero compartir con ustedes una historia, cierta o no, pero emotiva de quién fue Santa Cecilia. Bien, Corría bien. el segundo siglo después de Cristo, Oscar, y cuando la religión católica todavía no era muy aceptada en el Imperio Romano. Y había Claro, una joven cristiana que se llamaba Cecilia, que fue obligada por sus padres a casarse con otro joven de la misma sociedad patricia. Cecilia pertenecía a la aristocracia romana, por llamarlo de alguna manera, y este joven también era un joven patricio. Se llamaba el joven Valeriano. Al poco tiempo, luego de ser respectivamente instruido y bautizado por el Papa Urbano, es decir, que se convirtió al cristianismo, el flamante esposo adoptó la religión católica o cristiana. Una vez que ya estaba convertido, que era un converso, en lugar de adorar a los múltiples dioses romanos, comenzó a adorar a Jesús y a Cristo, ¿no? Una vez converso junto a su hermano, se encomendaron a la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos. Vos sabés que Ah, claro. uno de los tormentos que le prodigaban a los muertos cristianos era no sepultarlos. Claro, Porque, sí. porque obviamente esta religión cristiana no estaba bien vista todavía en el Imperio Romano. Claro. Esto, tanto Valeriano como su hermano se encargaron de empezar a sepultar, de darle sepultura a muchos cuerpos cristianos que estaban esparcidos por allí, Oscar, Claro, es esparcidos. que sí, estaban tirados, claro. Este hecho de que ellos empezaran a hacer esto trajo muchas consecuencias y nada favorables, te imaginarás. Los dos hermanos fueron arrestados inmediatamente y obligados a enunciar que solo adoraban a Júpiter. Júpiter era el dios más importante de la teología romana, era el equivalente a Sí, Zeus en Grecia, claro, Júpiter, ¿no? claro, claro. Bueno, fueron obligados a decir a viva voz que ellos adoraban a Júpiter. Esto nunca Sí, sucedió, por más sí. obligados que estuvieran, y ante esa negativa fueron torturados y condenados a muerte. Esto Uf. pasó con el marido de Cecilia. ¿Qué pasó con Cecilia entonces? Luego le llegó el turno a ella también. Fue arrestada y obligada a renunciar públicamente a la religión cristiana. Sin embargo, declaró que ella prefería morir antes que renegar de la fe cristiana. Claro. La joven fue trasladada entonces a un horno caliente. Esto me recuerda a muchos otros momentos de la historia de la humanidad, fue Ah, trasladada hasta un horno sí. caliente para que la sofocación y los gases terminaran de Claro. ablandarla. Mirá este término, Oscar, Qué locura, ¿no? Qué locura. como la muchacha se mantenía muy, muy rígida en la postura de que no iba a renunciar a la religión cristiana, con esta tortura pretendieron ablandarla. Pero no pasó tampoco, tampoco lograron ablandarla, entre comillas, y a pesar de toda esta tortura, de todo este martirio que hicieron, Cecilia comenzó a cantar alabanzas a Dios y fue condenada a muerte. El 22 de noviembre del año 230 después de Cristo, el alcalde romano, que se llamaba Almaquio, el señor, ordenó que le cortaran la cabeza y eso pasó. Finalmente, no les quedó otra más que matarla. Todo este relato es para justificar aquellos que determinan los días en los almanaques, para justificar que esta joven, que aún frente a la muerte dedicó cantar, se la considerara la patrona de la música y hoy, o antes de ayer, mejor dicho, porque hoy es 24, la recuerda el mundo entero dentro de lo que es el santoral de la Iglesia Católica, el 22 de noviembre, Santa Cecilia, y no creas que hay mucha gente que ha nacido el 22 de noviembre y que se llama Cecilia por este motivo. Mira. Sí, sí. Mira. Bueno, vos sabés que en una época, hace muchos años atrás, se le daba bastante importancia a esto que se llama el santoral. Sí, para hay forzados. Hay nombres forzados, que por eso nombres de varón, digamos, o de hombre, y nació una niña y lo transformaron a veces forzadamente con una letra. ¿Viste? Sí, Cecilia, no, Cecilio se entiende, pero viste, hay algunos que son medio raros. En una época era se había instalado con relativa frecuencia el poner el nombre en familias fundamentalmente quizás muy religiosas, poner el nombre del día según el santoral de la Santa Iglesia Católica. A raíz de esto se me ocurrió compartir con ustedes, además de la historia de Cecilia y de convertirse en la patrona de la música, compartir un poco y muy brevemente, Oscar, dos o tres momentos de la historia de la música. Bien, bien. Empecemos por la música en la prehistoria, porque la música acompañó al hombre siempre. Sí, claro. Siempre. Imagínate que estamos pensando en la prehistoria, ¿no? Cuando el hombre vivía en las cavernas, cuando... obviamente antes de que apareciera algún testimonio histórico. Y aún en esa época ya hubo algunas producciones musicales, ¿no? Que formaban parte de ciertos rituales, en realidad. Entre el sonido que producían con algún objeto y el fuego también en el ritual, ¿no? Claro. O sea, el sonido y el fuego estaba asociado a la vida y el silencio y la oscuridad a la muerte. Había instrumentos, aunque parezca mentira, había instrumentos en aquellas lejanísimas épocas, eran instrumentos que se llaman autófonos. ¿Qué quiere decir esto? Son esos instrumentos que producen sonidos por sí mismos, digamos, golpeás dos maderitas, ¿no? Claro. Dos huesos y produce un sonido. Son autófonos, ¿sí? Claro. Esto era lo que utilizaba aquel hombre primitivo o aquel hombre de la prehistoria, ¿sí? Ahora, vos sabés que hay un instrumento musical que se ha encontrado que es el más antiguo del mundo. ¿Estás sentado, Oscar? Sí, claro. Data más o menos de hace 50.000 años. La flauta. ¿Qué sería? Se encontró en una pequeña localidad a unos 80 kilómetros de la capital de Eslovenia, en sobre el mar Adriático, está Eslovenia, y formaba parte de la antigua Yugoslavia, Eslovenia. La capital es Liubliana, y este objeto fue encontrado en un sitio arqueológico a unos 80 kilómetros de esta ciudad. Parece ser que no lo produjo el Homo sapiens, sino un hombre anterior, el de Neandertal, y es un fémur de un oso, Oscar. Mirá, con eso hacían música. Y con eso hacían música, exactamente, con eso hacían música. Bueno, nos adelantamos un poquitito nada más y nos vamos a la Mesopotamia, allá donde hoy están Irán, Irak, ¿sí? Sí. Vivían aquellos pueblos tan antiguos, donde de alguna manera se dice que comenzó la historia entre los sumerios, los asirios, los babilonios. Ellos tenían una serie de reglas, Oscar, fueron muy avanzados en esto, una serie de reglas de composición e instrumentos que eran muy parecidos o son muy parecidos a los actuales. Sí. Mira, mira. Seguimos un poco, utilizaban flautas, de esa época proviene la lira como instrumento de cuerda, panderetas, tambores. Seguimos un poco más adelante y llegamos a más adelante y a otra región del planeta, que es la India. India tiene, de ahí arrancan, se dice o se sostiene, que arrancan las primeras manifestaciones musicales y composiciones musicales de Oriente, en realidad. Me interesó hablar algo del Oriente, porque si no, siempre que uno hace historia, parece que la mirada está puesta únicamente en Europa. Claro, no. De hecho, la civilización no nace en Europa. Hay un montón de cosas que vienen de otro lado. Bueno, la India tiene una... Es para desarrollarlo mucho más largamente, pero de allí se encuentran las primeras composiciones musicales de Oriente, en realidad, ¿no? Hay composiciones que tienen una técnica de canto parecida a los salmos religiosos, por ejemplo, del siglo IV de nuestra era. Es muy interesante todo lo que hay sobre la música en la India. Otro lugar de música y de cantos es Israel, el pueblo hebreo. Que ahí consideran a un personaje bíblico como el padre de la música judía. Ese personaje se llamaba Jubal. Hay referencias a la música en la Biblia, en el Antiguo Testamento. De verdad las hay para aquellos que nos interese encontrarlas, ¿no? O buscarlas. Hay instrumentos, la lira también la encontramos allí en el pueblo hebreo, el arpa, la cítara. Sí, claro, son instrumentos de cuerda todos estos, ¿no? Bueno, hay libros del Antiguo Testamento, textos litúrgicos para la religión judía. Por ejemplo, uno archiconocido es el Cantar de los Cantares. Y esto se canta en las celebraciones judías. Claro, mirá vos, claro. Ejecuta esto en las celebraciones judías. Digamos que todo lo que rodea a la música y a la historia de la música, que uno la puede llevar hasta nuestros días, indudablemente, es de una riqueza tan grande, tan grande y tan importante, que es casi inabarcable, Oscar. Aparte, es tan interesante escuchar música de otros continentes, de otras culturas. Viste que es muy rico la música, bueno, para mí personalmente, ¿no? Dentro de lo que es el arte, es la más inexplicable de todas, para mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque una pintura es la percepción que uno tiene de algo que ve o algo que imagina, lo mismo con la escultura, pero con la música, ¿qué es la música? ¿Entendés? ¿Qué son? Tonos. ¿Y qué tiene que ver un tono con el otro? Lo sumo, lo saco, es loquísimo, pero es hermoso. Es hermoso. Bueno, hay quienes dicen que es la expresión artística por excelencia, Oscar, sí, ¿no? Sí, yo creo, coincido, claro, claro. Por eso te digo que intentar... intentar desarrollar algo que pueda asemejarse a a la historia de la música es casi inabarcable. Mi interés hoy era, o es, compartir con ustedes esa historia de Santa Cecilia y de al menos dos o tres lugares muy puntuales donde la música, aún a tantísima distancia de nuestros días, se ejecutaba y se disfrutaba. Sí, claro, bueno, hasta acá, Oscar, claro, hasta aquí, homenajeando buenísimo, la música, que además a mí me interesa compartir con todos nuestros oyentes esto que quiero decir, y va para vos, Oscar. Desde siempre vos has sido el musicalizador de nuestro programa. Sí, bueno, siempre. Pero vos aportás lo tuyo. Hasta el día de vos hoy. También aportaste lo tuyo. No, el que musicaliza es Oscar Rodríguez. Bueno, es Oscar Rodríguez. El que, el que va a hablar bien de la música es el que va a seguir después. Un tal Spinetta, no sé si lo tenés. Bueno, dale, no, es un prócer. Vamos a escucharlo, por supuesto. Totalmente. Dale, hasta luego. Chau, chau. Muy importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensan que es. Y lo inabarcable de aquello que es nos tienta a seguir formulando ideas. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Temprano el durazno, la boca yo, su piel rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma. Buen alimento en el espíritu, digamos, es la base de la música, ¿no es cierto? Entonces se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse. Entonces vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras. Así que siempre represente el brío, el swing, la polenta, ¿no?, de todos nosotros, y que contagie ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre, sin concesiones. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrió. Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la depredación humana.